生存戦略しましょうか。 Está listo para comenzar esto, amigo latino. No, vaya, no, por favor, no. ¿Cuántas veces habré escuchado lo mismo? Pero después gritan que sí, que sí. Solo por eso, solo por eso voy a contar el chiste, la cosa, la adivinanza esa. Al chovino con chiste. Este programa lo empezamos con chiste. No, va, porque va, más que avinanza es un chiste, porque Pero al final de la respuesta al final de la presentación. ¿Qué es rojo por...? Mira, esto me lo dijo un profesor universitario de matemática. O sea, literario es un chiste. Es un chiste que van a tener que pensar. No lo van a poder sacar si no. Es una adivinanza más que chiste. Pero ¿qué es rojo por dentro, verde por fuera y atraviesa las paredes? Recuerden que lo dijo un profesor de matemática de tercer año de la universidad. Anoten. Y para todos los que no sabían esto, pero sé que hay. Miso Enga. Un programa literario y matemático. Buah. Con chiste. Te podría medir la cantidad de información que acabo de dar, pero sería mucho para mí. Sería mucho para su cerebro. Bueno. Como estamos diciendo, este es el personaje no se cae de mi sueño, quinta temporada, programa 29, edición 239. Muévelo, muévelo, ¿cómo lo hace? Y mientras Pairo se recuerda cosas de la movida latina. Latino, hermano latino. Bueno, vos decís eso. Ah, se me hiciste acordar en Starship Troopers, me acuerdo el otro día que estaban dando. Desapareció el paraíso latino, Buenos Aires. Es lo primero que cae. Lo que inicia la gran guerra es la muerte de Buenos Aires. Me encantó el paraíso latino. Yo pensé que era Los Ángeles, pero parece que estábamos mal. Es el futuro, un futuro distópico. Sí, un futuro distópico donde parece que en verano no llovía. La radiación y mucha boludez. Pero bueno. Bueno, este es un programa para que no le digan y no les cuenten. Es un podcast de anime, cine, estrenos de anime, noticias, manga, cómics. Porque ahí están ahí atrás. Y no hay videojuegos. Tal vez en algún otro punto otras cosas. Y también contestamos sus dudas extrañas. Y obviamente falta creatividad nuestra para inventar nombres para secciones. Así que no vamos a remitir a lo absolutamente lógico. ¿Te diste cuenta que faltan 23 programas para que tengamos que pensar otra vez un nombre para la temporada? Fuck. Y pues, al principio, si estuviéramos como cuando teníamos 10 programas, yo diría que falta un montón. Pero ya no. Yo ya no pienso que falta un montón. Digan, faltan 23 programas. Es prácticamente nada. Temporada por delante y ya vamos a tener que renombrar esto de nuevo. Y seguramente vamos a ceder ante uno de los nombres de cero que nosotros ya no, después de 3 horas de estar deliberando, qué mierda vamos a poner, vamos a aceptarlo directamente. Por más que nos guste más o menos. Pero bueno. ¿En qué estábamos? Además de que nos quejamos del tiempo que falta para poner un nombre. Estamos acá. Es Sache y acá quien les hablaba al principio con sus toques latinos de Spyro. Oh, latino, está mío. El rey latino lesbiano. El rey latino lesbiano, oh, no, el rey internacional lesbiano. Guarda, qué rey latino lesbiano. Latino. Bueno. Antes que nada, y antes que vayamos con la televisión podcast, que Spyro siempre tira los chivos a los otros compañeros. Nuestros sponsors son Precomic, que está entre Ferrero al 1180, y Shibuya Station, que está en Presidente Roca al 747. De muerte, el 3 de febrero al 1900. Sí. Un bar 100% latino. Bueno, vos decís eso. Bueno. Se pueden comunicar con nosotros a través de www.personasekai.blogspot.com, nuestro sitio en Blogger. También pueden hacerlo a través de personasekai@gmail.com. O también seguirnos en Twitter o buscarnos en G+, en cualquiera de sus formas. Formas y tamaño. Tamaño es latino. Y a ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Mandamos saludos o lo dejamos para la sección sacada del culo? Que a todo esto, qué cagada que se nos murió la segunda parte de sacada del culo la semana pasada. Con lo que estuvimos buscando esa mierda. Sí, realmente, cabe recalcar que estuvimos una hora buscando ejemplos concretos de series que podrían haber terminado y que podrían haber continuado y estuvieron buenas a pesar de que tuvieron un final abierto o un final fruta. Y además de la recomendación de serie de comedia fumona. Habíamos hecho tipo 20 animes por lo menos. Y bueno, ustedes se lo perdieron. Allá digo, si la orden de Rey cómo te se digna y nos trae una computadora nueva para que esta no tenga que andar dependiendo de los amuletos de Sora no Toshimono. Sí, ahí está la onda. Bueno, la onda estaría que no dependiera. Es Sora no Toshimono dependiente. Así que ya sabe la orden de Rey Kamote. O Kamote Rey. Dios. A ver, ¿qué más? Vos seguís blasfemando y un día te va a caer la osa. A ver, ¿qué otra cosa? Yo lo espero, yo me lo banco. Kamote no tiene agallas. A ver, ¿qué más? Bueno, vamos a pasar a la actualización podcast esta semana. Mira que me robo una de tus peras y se la tiro y lo reviento. Esas peras matamundis. A ver, ¿qué otra cosa? Bueno, sí, actualización podcast esta semana. A ver, ¿qué tenemos? Tenemos un programa de Leviatán para empezar la semana. La segunda parte de Puteando Anime Viejo, que en algún punto se volvió Puteando Ranma. Puteando Toes Who Gandalf. ¿Qué más tema? Tenemos también un programa de Legend de esta semana. El acostumbrado Poyaque. Tenemos un programa nuevo de Proyecto Chromatic. Ramen para dos salió esta semana. También, por extraño que parezca y en tiempo, tenemos un programa de La Hora Otaku. ¿De qué país es? ¿También? España también. España. Ah, eso no lo sabía. La Ramen, Chromatic y La Hora son de tres ciudades diferentes de España. Bien, papá. O sea, es raro. Cuenta más el podcast de México que el podcast de España. Pero yo tengo guarida. Y estoy muy contaminado. A ver, ¿qué más? También tenemos un programa de Hobbies y Zombies. Tenemos un programa del Precipicio. Y deja de pensar. Hay un programa desde abajo también. La entrega acostumbrada doble de token. Y un programa del Tribunal de los Superboyes. Y no hay. Aparentemente. Terminó Comic Connection. O sea, como. Sí. Finalizó temporada, finalizó. No, aparentemente finalizó para siempre por una pelea interna del programa, pero eso después lo voy a acotar un poco más. Cuando tenga toda la información que tengo que tener, no quiero andar tirando palo y piedra a la nada. Y bueno, sería raro que terminara por esos motivos. Terminó, fue muy extraño porque terminó durante la grabación del último programa, por eso es muy raro, ¿no? Fue una cosa muy extraña. Y a ver qué otra boludez. Hay un programa de los comiquicos, ya casi me olvidaba. Y listo, con eso estamos. ¿Estamos con eso entonces? ¿Te parece si cerramos la sección o decimos algo más? Además de todo esto. Además de lo que ya comentamos. ¿Querés hablar sobre el super mega sorteo? ¿Que no existe? El de Dani Cho, los que organiza Dani Cho. ¿Que organiza Dani Cho, que son postas? Sí, son super sorteos. Aparentemente me baneó de la página Dani Cho. No te... Dice, sos un spammer y un troller. Y... spammer troll, ese de tu tarjeta de presentación. ¿Lo puedo poner acá? Pyro, spammer troller, sí. Te lleno tu casilla de correo con posteos de G Plus. Menos mal que ya eso ya lo especifique como spam, así que tanto no se me llena. Bueno, vamos por el tema y seguimos con otra cosa. Yo con el tema, la resolución a la adivinanza. Si quieren mojar. ¿Ya prepararon sus mentes para lo que se les va a venir? Espero que sus capacidades intelectuales estén listas para lo que van a oír. Es algo apoteciótico. Repetí la pregunta. ¿Qué es rojo por fuera? No, rojo por dentro. Verde por fuera. Y atraviesa las paredes. Sonido de redoble de tambores. Y después de todo, al final, esto es una sandía fantasma. Triste. Triste. Sí. Y si la mujer araña. No, a lo mejor no lo cuento, pero quiero mantener mi el poco respeto que me pueden tener si es que lo tienen.

anime, manga, rock, pero mucho rock. Y todo lo que debes conocer y apreciar del mundo que te rodea. Esto y más es el AngelCast on MLTV. Cuando tú quieras y donde tú quieras. Esa es la magia del podcast. De Cuernavaca, Morelos, México, para el mundo. Solo accesa a angelcast.wordpress.com. Conéctate y descubre el lado real de tu fantasía. And then it was time for Toronto to drown in the sweet sorrow of the Clash at Demonhead. That guy on bass? Oh yeah. That's Todd. I know. Oh yeah. You know? Oh no. Y estamos de regreso en esto que es Persona Sekai, Visoenga. Un programa de cine y de horror. Y no sé, esta película. No, esta película de horror no es. Bueno, eso espero. Eso espero. A ver, ¿qué nos trajiste, Pedro? Es una película de terror. A ver, para esta semana, en la sección de cine les traigo la película super geekosa de la semana. En malas lenguas. La respuesta a Yanquilandia de Battle Royale. En peores lenguas, la nueva versión de la saga de Crepúsculo. Pero para los que realmente la vieron y la conocen, sabrán que esto no es cierto en ningún sentido. Pero lo que sí es cierto es que esta movie está muy hypeada. Extremadamente hypeada. Y hoy vamos a saber... ¿Por qué lado viene todo esto? Hypeada como... Clash of the Titans. Clash of the Titans no puede estar hypeada, boludo. Es horrible. Del tráiler se ve que es horrible. A ver. Esta semana les traigo The Hunger Games. Lo que nos llegó con el correcto título de Los Juegos del Hambre. Título bien traducido. Peligro. Peligro, Will Robinson. Peligro. A ver. Esta es la primera... De una saga de lo que pretenden ser tres películas que adaptan los tres libros del mismo nombre. Y si en su momento escucharon la reseña de Paco en Cosmonaut sobre los libros, no hay mucho que pueda contarles porque ya se lo spoilearon hasta lo que todavía ni siquiera está en tratativa para filmarse. O sea, se lo spoilean entero. Pero... Para todos los demás que se acaban de enterar de que esto es un libro y de que no tienen ni la menor idea de qué va todo esto, les tiro el plot y continuamos por el camino mortal. En un futuro distópico, onda comiquicos, en un lugar que no podemos determinar con facilidad, se encontraba una nación. Una próspera nación, pero con sus propios problemas. La obesidad, tal vez. Y así empezaba la guerra de franquicia. Precuela del el modelo. A ver. Esta nación, vamos a decir, consolidó su poder reformando el status quo y subdividiendo y reorganizando el país en lo que se conocen como 12 distritos que se ocupan de una tarea específica. Y todos eran controlados por el distrito capital que pasó a llamarse el Capitolio. Desde su torre de Babel, el Capitolio reguló fríamente los recursos y beneficios de los 12 distritos, sin importarle el sufrimiento de la gente o la mera vida, mientras que ellos nadaban en abundancia y ni se enteraban de todo lo demás. Como el comunismo. Exactamente como el comunismo. Pero la paciencia tiene un límite. Instigados por la injusticia y el hecho de que cada vez tenían menos que perder, los 12 distritos se organizaron y se levantaron en armas contra el Capitolio. Esta guerra fue en realidad una masacre, y por superioridad tecnológica el Capitolio salió victorioso. Pero la derrota no solo trajo paz, sino también el castigo. Para demostrar su superioridad y total dominio durante los pasados 74 años, se realiza una vez al año lo que se conoce como los Juegos del Hambre. En esta cruel competencia, cada distrito debe entregar un niño y una niña de entre 10 a... En realidad es, en la película es de 12 a 18 años. los cuales serán seleccionados por sorteo y... y estos representarán a su distrito en un torneo donde los 24 tributos pelearán a muerte para que solamente uno sobreviva. ¡Lucharán! Tan, tan, tan, tan, tan, tan. El ganador de los Juegos del Hambre obtendrá fama, dinero y beneficios para su distrito. Pero para los que están en edad de ser escogidos, esta es una invitación más que segura a una muerte horripilante. Me ofrezco. En el 12º distrito conocemos a Candice Everdeen, interpretada por Jennifer Lawrence, quien sufre de las ventajas de vivir en uno de los distritos más castigados de todos los 12. La extrema pobreza y el abandono la han obligado a aprender a sobrevivir y la necesidad la ha hecho una cazadora experta y una más que competente tiradora con arco. Esta chica, quien no le da muy bien el hecho de hacer amigos, tiene una relación bastante establecida con Gale Hawthorne, interpretado por Liam Hemsworth, y... juntos sueñan estúpidamente con tomar a sus familias y salir corriendo de ese lugar a un sitio donde no los encuentren y donde estén lejos de los juegos. Pero ambos saben que esto es imposible. El día se acerca y Candice tiene 16 años y su hermanita acaba de cumplir 12. ¿Qué los impide a la gente de los distritos al fugarse de los lugares donde están? Te recontra cagan a tiros. Sería como una especie de la isla. Porque no está cerrado. Pero ponele que viene una nave voladora y tipo como en Neon Flux, que estaban esas especies de láser que después te amputaban las piernas y te dejaban como una salchicha humana. Mira, no se especifica qué tan avanzado está el distrito, el Capitolio, sí. Pero te lo ponen como que tiene la recontra concha de tecnología, porque vos ves un poco de la tecnología que tienen y se va a la mierda las boludeces que tienen. Pero no te lo muestran. Solamente los distritos están cercados, pero con cercas normales. Y te dice, no pases de acá. O sea, si tenés mucho huevo, podés irte un poco. Pero si te vas bastante, posiblemente te salga el tulo y te morfe. Está bastante reguladito todo. O sea, ellos te dan la comida. Sí. Por eso, o sea, ellos te dan la comida. O sea, si vos no estás en donde ellos te dicen, en el momento en que vos ves, no comes. A la mierda. Al fin, el día de la selección de los tributos llega, y con él solo miedo e incertidumbre. Usando un amuleto que acaba de conseguir como forma de protección, Candice se lo entrega a su hermana con el fin de darle suerte. para que no le cojan a ella. Puto amuleto debe haber estado meado por un cóndor dinosaurico de dos cabezas, porque el sorteo da como primera elegida a Primrose Evergreen, la hermanita de la cazadora. Pero así, vamos a sacar, primero las damas sacan, ella acaba de entrar. Vos haces ese tipo de cosas, lo único que crea es el efecto contrario. Lo sé por la naturaleza, tengo muy mala suerte. Viendo a su hermana ir a una muerte segura, Candice se ofrece como voluntaria para ir a los juegos y tomar el lugar de su hermana. Junto a ella, un hombre es elegido, y en este caso el candidato es Peeta Mellak, interpretado por Josh Hutcherson. A medida que ambos jóvenes se dirigen al Capitolio y son abrumados por la abundancia y la tecnología que no tenían la capacidad para siquiera imaginar, solo la muerte ronda sus mentes. En una ciudad llena de gente que ya ha perdido el significado mismo de la vida y sus valores, que no conocen el concepto de pobreza o de culpa, Candice y Peeta se reunirán con 22 jóvenes en su misma situación, y que ninguno de ellos tiene el deseo de morir. También serán guiados por Hamish Amerty, interpretado por Woody Harrelson, quien una vez ganó los juegos y ahora se debería estar ocupando de dar consejos o ideas a los nuevos participantes, pero solamente es un borracho mal llevado con mucho tiempo para perder y cero esperanzas de poder ayudarlos. Y también conocerán a Sina, interpretado por Lenny Kravitz, que este no es el Lenny Kravitz que ustedes piensan. No es ese Lenny Kravitz. Ese es el verdadero Lenny Kravitz. El verdadero Lenny Kravitz. ¿Quién será su asesor de imagen? Un hombre de muchos recursos e ideas, entre otras cosas, y hace muy bien su trabajo y le encanta jugar con fuego. Así comenzará un entrenamiento para convertir a los niños en máquina de matar, para placer de los que gobiernan, y a medida de que los crueles combates se desarrollen en los terrenos más inhóspitos y plagados de amenazas tanto naturales como artificiales, grupos de tributos se irán reuniendo para intentar cazar a los demás solo como una precuela para matarse entre ellos. Aquí es donde brillarán las habilidades de Candice, la llamada Chica de Fuego, quien se aferrará a la vida hasta sus últimas consecuencias y sin saberlo carga el símbolo de la libertad. Bueno, vamos a empezar con este análisis loco. Primero que nada... Lo mismo decían de Fidel Castro. Sí. Hola de Coso, hola de Queensplay. Sí. Que después se volvió fascista. Y ahí tienen el inicio de... El inicio de la libertad. No, el inicio de Queensland Rebellion. A ver. Volviendo a todo esto. Primero que nada, a nivel musical, se lo apruebo. La película cuenta con mucha música. Y sí le dan buena ambientación a los momentos que tiene para ofrecer. Además, los sonidos en lo general están muy correctos en casi todos los momentos. Y me la puedo llegar a creer. Capaz que si las abejas sonaban un poco artificiales y desmedidamente fuertes. Pero tampoco me voy a poner papel de forro andando midiendo el sonido de las abejas. Está bien. O sea, no le voy a restar punto por esta mierda. Por otro lado, los diálogos son claros y... no hay ningún tipo de drama en ese sentido, así que por ese lado el problema está bien. Ya tirándonos por el apartado actoral, tenemos a Jennifer Lawrence, que hace un bastante interesante papel como Candice. No es un papel demasiado expresivo, me parece que la loca es medio seca en ese sentido, pero se lo puede justificar por el lado de la vida de mierda que supuestamente debió haber tenido la protagonista. O sea, por ese lado, te puedo creer que ande con la cara de culo constantemente, que le cueste socializar. O sea, la loca vive muy al día y caza ardillas para vivir. O sea, está bien que le rehuya a la parte emocional de la vida. Ah, o sea que es de las personas que conoce el guisado de papa de ardilla. Sí. Después tenemos a Coso, tenemos a Josh Hutcherson, que hace el papel de Pita. Que este... No, o sea, si en algún punto esto puede ser comparado con Twilight de una manera muy deforme, esto sería el vampiro, calculo. Porque el loco es como que lo produjeron mucho al flaco, como que lo convirtieron mucho en el... En el Ken de Barbie. O sea, se esforzaron por hacerlo así todo. Por ponerlo re mamado, rubio y canchero. Pero en Twilight, el tipo es más como... No sé cómo es en Twilight, no vi esas cosas. O sea, en Twilight, el tipo es más como parece que es una estatua. Y la mira el look, lo único que hace es mirarlo con su cara de me quiero meter los dedos. Va entre constipado y me quiero meter los dedos. Porque no es que se ve si se le cae la baba, sino que lo ve y parece constipada. Bueno, acá Coso tiene... Te digo que Lawrence tiene más o menos la misma cara de a veces de me fui. Me fui lejos, me fui. Que mira y parece... Sí, tiene momentos en los que se queda mirando la nada y vos ves como... si en ese momento vos le sacás una radiografía... Vos le apuntás a la cabeza y ves un cartel de vacante. De vacaciones. Pero yo te dije, dentro de su vida, eso es lo que debería estar sintiendo en ese momento. Una, com- completa nada. La completa abrumación de estar en una situación totalmente desubicada. Bueno, volviendo a Peter, ya te dije, lo convierten en el muñeco de asistencia. Tiene su... Supuestamente en el libro tiene más participación, mucha más participación, pero en la película como que se queda muy de costado. Hace lo que tiene que hacer, es un buen esfuerzo, pero es... También es muy X. En esta película, Woody Harrelson hace el papel de coso del entrenador de ellos. Tipo forrísimo, tipo borracho, tipo basura. Que voy que ganó en su momento, pero ganó por ser hijo de remil puta. Y está bien, y es lo que le quieren inculcar a los locos. O sea, está bien, hace un lindo laburito. De vez en cuando se sale un poco de su papel, es el problema. Tuvo que pensar en ese papel, no me acuerdo cómo carajo se llamaba esta película. Debe haber pensado en el personaje este de Kingpin. Cuando jugaba a los boliches, que estaba cagado por la vida. Y también era un borracho. Debe haber pensado, bueno, tengo que ser este tipo, pero ahora estoy en una situación más culera. En realidad le está re bien, porque él ya ganó. Tiene plata, tiene fama, entrena. Está ahí como figura política. O sea, dentro de todo su vida ya no apesta tanto. Es una mierda el hecho de tener que ver venir a los pendejos y que lo pongan a él a entrenarlos. Pero es... Aparte de eso, como que el resto del año tiene barracas de las pelotas. También tenemos a Donald Sutherland como el presidente Snow. Que conocido como el mayor hijo de puta de la película. El que te apunta con el dedo y vos desapareces en ese punto. No aparece mucho, pero a este tipo te lo acordás. O sea, termina la película y te lo acordás así como de... Te mira con la cara de... ¿Me lo hiciste? Me la vas a pagar 10 veces más. Yo diría poco 10 veces. Quizás esas personas como yo que piensan que cuando te hacen algo tenés que pagar la ley del 1 por 1000. Y después como representante así de... No sé si... Vamos a llamarlo el productor de los juegos. Lo tenemos a... A Senga Crane, interpretado por Wes Bentley. Que también labura muy bien, pero el tipo está como muy presionado por su trabajo. O sea, los juegos del hambre son como la cosa más importante del año que tienen porque no tienen otra cosa. Esta es una sociedad tan mierda que esto es lo más divertido que pueden tener. Entonces como que es una gran responsabilidad ser el director de la mierda esta. Creería que tenés que pensar en alguien... Más estresado que supuestamente tendría que dirigir o organizar el supertazón. Más de 20.000 monos van a estar viendo esta cosa, está en su sillón y va a estar muy, muy cómodos. Y si no les molesta, te van a venir y te van a cagar a palos. Y si no resulta como tendría que resultar, lo cual seguramente le va a resultar y al final le van a tener que cortar las pelotas. O se va a querer cortar las pelotas. O mejor dicho, dando un ejemplo un poco más cercano a la gente... Latina, que estamos más cerca del fútbol, es como estar a cargo de la transmisión de la final del mundial. Yo creería que es un poco ese tipo de presión peor que eso. Sería que no se corte la luz. Pero creo que la que más tengo para resaltar en esta película, que en realidad no tiene mucho peso, pero sí que resalta, es Elfie Trinklet. Interpretado por Elizabeth Banks. ¿Qué mina molesta? ¿Qué mina molesta? Ya voy a ampliar un poco más su papel en lo que es así la historia de esta película. Pero, ¿qué mina molesta? ¿Qué bien que hace el papel de mina estúpida y molesta? Y por lo demás, el resto de actores, bien. Son molestas divertidas. Molesta divertida. En cierto sentido es divertida. Para nosotros es divertida, para ellos no. Porque ellos tienen que entretenernos. Y por el resto del staff, vamos a decir que extras. ¿Incluso Lenny? Sí, Lenny está, pero... O sea, el papel de Lenny es clave por un montón de cosas. Se hace notar. Labura muy bien lo que hace. Es sorprendentemente bien lo que labura lo que hace. Pero no es así como un papel de superpeso. Les da una oportunidad. Él es el responsable de que en un primer momento no los maten. Y de que no los maten en un segundo momento. Y de que no los maten en un tercer momento. O sea que lo que hace es muy importante. Aparte me, Me copa la ropa que dicen, está copada. tiene mucha onda. Es más modista entonces en el arte. Es estilista. Es estilista, pero... Es así como el manejador de la imagen de los tipos. Y labura muy bien. Te impresiona. Y como dije, el resto de los participantes, extras. No resaltar demasiado. De así, de los secundarios, la que más resalta de todas esas cosas es Amanda Stempler, que hace el papel de Ru. Útil. Es lo único que tengo que decir para acotar sobre el trabajo de esta loca. A ver, ¿qué más? Un futuro peteadora. A ver, ¿qué otra cosa? Ah, sí. Ya yéndonos por el apartado gráfico, la película tiene parte que está muy bien, pero muchas veces predomina lo que está mal. O sea, la película empieza bien. Empieza con... tenés predominancia de colores fríos, tenés tomas normales, todo es a nivel, la iluminación no está muy alta. Cosa de que resalte el hecho de que están en un lugar donde se están recagando de frío. O que se vea mucho el polvo. Tiene mucho el tema de que se vea la mugre. Que se note que están en lo peor de donde podían estar metidos. Después cuando se van al Capitolio, ya hay luz. Parece que están metidos en un show de Tinelli. Hay comida a montones, comida colorida. Es un ambiente totalmente radical, ayuda mucho esto. Ahora el tema es. Tienen un sistema. O sea, pasan por todo el entrenamiento y todo. Mira, lo que pasan por el entrenamiento en un punto parecía la academia de los Power Rangers, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. O sea, no se ve mal, pero parece que están. En un punto parece que están jugando. Speedball. Parece que los están entrenando para jugar Speedball más que para hacer lo que tienen que hacer. Pero después el problema empieza cuando ellos van directamente a las zonas donde se realiza los Hunger Games. Es un bosque grande, donde supuestamente hay cámaras por todos lados, por eso los estamos viendo. Es un bosque que le cruzan ríos. Hay animales genéticamente modificados, hay lanzallamas, ellos tienen armas. Las armas están simpáticas, son muy simples las armas. No hay armas de fuego, solamente tenés arcos, machetes, lanzas. O sea, nada que ellos pudieran usar para tratar de salir en el caso de que alguno se tobe. O sea, todo muy precario. ¿Balleta? No, balleta no. Por lo menos no. Que a Clover le dieron el arma más potable de todas. En realidad es más de un arco. Pero sí, de larga distancia sí. O sea, sí, mucho, pero mucho que si los otros tienen arma de corta distancia. Bueno, también hay cuchillo para lanzar. Sí, pero un cuchillo no tiene el mismo alcance que tiene una flecha. No. Pero la flecha hay que saber usarla. Ese es el tema. Tenés que ser bueno en el arco para poder usar un arco. Pues si vos no sos bueno y tenés un arco, sos la verga. Estás destinadísimo a morir. Pues el arco podrá ser lo mejor que tenés para larga distancia, pero si no lo sabés usar, cagaste. Es un palo. Y a corta distancia, es un palo. Para algo estaba lo que te entrenaban, ¿o no? Sí, sí. Sí, bueno. Pero... Echa la culpa al entrenador. Sí, no, te morís a la mierda. Pero lo que te digo es cuando entran al bosque es donde empieza el tema. O sea, vos tenés... durante toda la película, viste, cámaras normales, a lo mucho un pequeño traveling. Nada demasiado trabajado. Lo más trabajado capaz que ha sido algunos contrapicados locos, algunos efectos visuales locos en lo que es la presentación de los tributos y en el espectáculo de televisión. Pero cuando vos entras ahí al bosque, todo se mueve rápido. La cámara es como si la llevara alguien al hombro constantemente, corriendo atrás de ellos. Para acá, sí, muy cámara en mano. el ambiente del bosque cuando la cosa se pone más complicada, que es debes ¿cómo te puedo explicar? Se nubla, así que no tenés mucha luz. La cámara en mano es muy vertiginosa, te lleva de un lado para el otro, sacudiéndose constantemente. Muchas cosas pasan de noche y muy rápido, o sea que muchas veces vos no estás viendo nada de lo que está pasando. En un punto largan un par de cosas a perseguirlos a ellos. Pero también la cámara se sacude tanto, es de noche y vos no ves cuando estás, vos no ves lo que son estas cosas directamente, no las ves. Tienen un momento en el que se quedan parados, que ahí vos decís, ah, era eso. Después arrancan de nuevo. Y en un punto de que arrancan, agarran y maten a alguien y se lo están comiendo. Pero vos no ves ni que paran, ni a quién agarran, ni que si se están comiendo algo. Vos escuchás que se están comiendo algo, pero no ves lo que está pasando. De la criatura era en la computadora, ¿no? Sí, CG, pero tampoco. No CG de calidad, pero tampoco se ve una bosta. Eso mismo, quizá era la consecuencia de un presupuesto. Decía, wow, en CG no podemos gastar mucho. Vamos a hacer la cama. Tienen un buen presupuesto para esto, ¿no? No es que sea así como uy, vamos a hacer una película. Hoy, ¿cuánto tenemos? ¿50 millones alcanza? No, pero bueno, lo hacemos en CG. Los trailers también son caros. Sí, pero tampoco para hacer algo que no se vea. O sea, directamente tenés mucho problema para ver en esta película. La inserción de los subtítulos tampoco es muy buena, pero ellos no lo trabajan, esta idea. Pero es así, es la mitad de la película puede ser que vos no la veas. Así cuando están así en la parte importante de la película, se te complica mucho ver qué mierda están haciendo. Después, por otro lado, las explosiones son bastante artificialotas. O sea, lo que sería una mina parece un cartucho de petardo tirado al cielo, tipo cola de dragón, viste, las tortas, eso parece una mina, muy ridículo en ese sentido. Los lanzallamas también, los lanzallamas están lindos. Y lo que esto... ¿Tienen lanzallamas o es...? Ellos no tienen lanzallamas, el lugar tiene lanzallamas. Después lo que es a los temas de tecnología del Capitolio, es todo... Parece que controlan todo a base de tablets, porque es todo terriblemente digital, muy copado. Tecnología touch. El tren en el que viajan, no adentro sí está bueno, pero la imagen desde afuera no me la creo demasiado. Es muy muy CG como para que me la termine de creer. Y por lo demás, a nivel visual está bien. Gore, no esperen encontrar kilos y kilos de sangre, se van a morir. Y no, porque principalmente si en la escena que supuestamente tendría que pasar, ya es bastante dificultoso verla. Sí, como puedas ver. Sí, pero aparte ponele, están todos ahí que están a punto de empezar, tienen que salir a correr a agarrar unas bolsas y tienen ahí mismo tienen equipamiento, armas y todo lo que quieran, los tienen que ir a agarrar para salir cagando. Pero muchos no van ahí porque, o sea, vos vas ahí y te mandás derecho donde están todos y puede que no salgas, así que muchos se van para ahí. Pero hay algunos que se mandan para ahí. Candice no es la que se manda ahí. Candice se va a la mierda con un montón de gente más, pero muchos se quedan. Muchos de los que se quedan, la gran mayoría muere ahí. Pero como Candice se fue a la mierda, vos no ves cómo mueren ellos. Las muertes están muy... muy ocultas con ese sentido. En realidad ves dos o tres muertes que son creíbles por el hecho de que no son demasiado exageradas. Pero con el hecho de que no son muy exageradas tampoco son muy gores. A ver, o sea, no ves directamente la muerte. Capaz que ves el fiambre ahí tirado y tampoco mutilado. Es lo que hay. A ver también, ¿qué más les puedo comentar? A nivel historia... Acá es donde más salta el que la película está recontra hypeada. O sea, la historia va bien. En el libro es mucho mejor. Porque te explican un montón de cosas que acá en la película no te las tiran. El hecho de quién empezó el conflicto que después llevó a los Juegos del Hambre no te lo cuentan. Eso capaz que lo reservan para la segunda película más en detalle. Hay modificaciones con respecto a algunas criaturas que aparecen en el bosque. no voy a decir cuáles, pero hay. Hay un par de situaciones diferentes de lo que es el libro. Por lo general no está mal adaptada, pero está muy recortado. La que hace del papel de la que va al Distrito 12 a hacer el sorteo, está Trinklet, hace... O sea, ella está así... ella viene del distrito a seleccionar a alguien. Pero la mentalidad del distrito es tan mierda. Es tan mierda que ella realmente cree, durante toda la película, ella cree firmemente que les está haciendo un favor. Que los está ayudando de alguna manera a salir de la mierda en la que están. Y le está dando una oportunidad de que pasen algo mejor. En ningún momento piensa que les está cagando la vida. Pero en ningún momento. Por eso es que su papel es bueno y es molesta. Porque ella cree firmemente que les está haciendo un favor. Es un papelazo en ese sentido. Hasta cierto punto es verdad. Hasta cierto punto, pero... Es superarse a morir. Hay que hacer algo para obtener otra cosa. Hay que jugársela demasiado. Según eso. Por el lado de la relación que tiene Katniss con Gale, supuestamente debía ser algo más fugaz, más fuerte que lo que te muestran. Es muy al aire. Muy, muy al aire. Después la cosa mejora. En la segunda película lo encararán por otro lado. Pero a ese punto es algo muy de amigos. Muy, uy, uy, uy. Y te vas y listo. Y al tipo no lo vemos nunca más en la película. El que empieza a tener peso es Pita. Que tampoco se le da demasiado peso al tipo. El tipo encara donde tiene que encarar, hace lo que tiene que hacer y lo hace bien. Y nada más. Y también, en un punto, o sea, no van de la mano con Candice por el bosque. Uno se va por un lado y el otro se va para el otro. Lo que significa que a Pita en un punto lo deja de ver. Y no lo volvés a ver. Olvídate. En un rato largo no van a escuchar mención de este flaco. Y después... después vemos la interacción que tiene Katniss con Rue. Bastante bien, bastante simpática. Pendeja útil. Y vemos el trabajo de cosa, el trabajo del presidente Snow. Que básicamente está apoyando esto porque sabe las consecuencias que puede haber sobre el hecho de que la gente no tenga a nadie que quiera admirar. O del hecho de que la gente admira a alguien demasiado. O sea, lo tiene medido. Es toda su justa medida para que no tengamos quilombo. Y eso obviamente lo convierte en un tipo muy, muy calculador y muy hijo de puta. Y la película también comete un tema de que te muestra algo que no te tendría que haber mostrado. En un punto de la película ves un salto a otro sector, a una reacción. Que eso en la primera parte no tendría que estar. Y no me puedo acordar perfectamente bien, pero me parece que la película... el primer libro no termina donde termina la primera película. Creo que avanza un poco más el primer libro. El director de esta película es Gary Ross, quien también participó en la adaptación del guión. Quien también dirigió la película de Seabiscuit. O quizás mala interpretación mía, Panquecito. Y Pleasantville. ¿Eh? Protagonizada por Tony Maguire. Antes de que lo conocemos por su papel en Spider-Man. Y bueno, a ver, ¿qué puedo decir del trabajo de este tipo? Creo que la película tiene... la adaptación fue un problema acá. Porque me parece que la película le sobra mucho tiempo en una parte y le falta mucho tiempo en otra parte. La entrada de cosas, la entrada de Katniss, la selección de Katniss, el entrenamiento y la ida a los Juegos del Hambre, me parece que toma demasiado tiempo. Toma mucho de la película. Ya cuando están en el medio del bosque matándose, como que todo supuestamente debería durar alrededor de 2 meses y pasa muy rápido. No ves un montón de cosas. Y vos sentís como la ausencia de que... Está bien, metieron mucho trasfondo en esto, pero le falta un poco de desarrollo. No está tan limpio. Capaz que pretenden hacer todo esto en la segunda parte, pero la verdad que no. Por ser la primera parte de una película de 3, cuando vos terminás de ver esta película, si vos no sabés de qué va esta película, si no sabés de que van a venir otras dos, la película cierra como una película más con un mal final. Porque en ningún momento en la película vos sentís así el punch de que, oh, me dejaron en cliffhanger, ahora estoy repicado y necesito ver la otra ya. No, vos ves cómo termina la película, cómo se la hicieron comer un par de personas y queda la cosa ahí. No tenés esa necesidad grande por ver lo que sigue. Y te lo podés completar en tu imaginación si vos lo querés. No es Matrix 1 para ver la 2. Es esto y punto. Ahora, ¿cómo pretenden arreglarlo para que continúe la cosa? Otro tema. O sea, es directamente una película que tiene hype, pero tiene un final muy, muy flojo para lo que tendría que ser. No te da ni siquiera ansia de, ni siquiera la idea de que pueda haber otra cosa después de esto. A pesar de que hay millones de cosas que quedaron en el aire, es como que la ansia de saber qué va y atrás de esto no la tenés. Resumiendo, la película para verla en el cine, sí. Pero por el hecho de que es complicada verla en otro formato. Es muy oscura, es muy vertiginosa. Y si no tenés una pantallota enorme, bien iluminada, se te va a complicar una banda ver esto. Hasta que consigan una versión Blu-ray donde vos estés en tu casa y puedas aumentar el brillo para saber exactamente qué mierda está pasando, se te va a complicar una banda. El sonido es bueno de la película. La historia no es tan buena como debería ser. Creo que realmente acá el hype le hizo mal a esta película. Capaz que van a verla por todo lo que escucharon de esto en su momento, pero se van a encontrar con una película más. No esperen la gran cosa. Y no sé, en el caso de que no puedan, se les pase, sí es alquilable, es muy alquilable. Simpática para alquilar. Y bueno, vamos a dejar un pairómetro acorde a todo esto, que es, vamos a ponerle un generoso, echarle más carne al fuego que se la banca. Casi. Un generoso. O sea, un 7 tal vez. Le podría pegar más duro, pero vamos a meterle un 7, cosa de que pase y esté bien. No es la gran cosa que se esperaban. No la traten como tal. No es el Ghost Rider 2. No. Es una película entretenida. En una historia armada y decente. No es épica. No es épica hasta la verga como te la quieren vender. No es el peliculón. Bueno. Vamos con un tema, ¿te parece? Ya está tomando demasiado tiempo. Oh sí, lo recuerdo bien. Me encontraba atrapado en mi casa, escuchando la horda de zombies gruñendo afuera. Gritaban hambrientos queriendo comer mi cerebro. Me sentía aterrorizado en ese momento. Pensé, Dios mío, voy a morir. Entonces recordé que en el podcast Hobbies y Zombies me dan toda la información necesaria para sobrevivir un apocalipsis zombie. Y de paso también tienen reseñas de películas, cómics, videojuegos y hay invitados en el estudio. Y a veces se pone sabroso el cotorreo. Entonces, Cosme Fulanito se comunicó al estudio de Hobbies y Zombies, donde un grupo de profesionales en la materia gris está pendiente las 24 horas del día. Hola, Hobbies y Zombies. Auxilio, tengo una emergencia zombie. Hola, está usted llamando Hobbies y Zombies. Por el momento no podemos atenderle. Si quieres descargar nuestro programa, visita hobbyzombies.blogspot.com. ¡Ay, se están metiendo! También estamos en Poderato y en iTunes. Zombie vote. When watching that, I don't know. 地で You say goodbye に響いたノンフィクション巻き戻せない 街頭が映ってプラッシュ 不在着信履歴 何 せ 来たんだよ 見慣れた同じナンバー 熱い 日本一度のすれ違いで時々どう する 自分ハウスとセピアのワンシーン震える読みであなたに触れた時冬のせいだとうつむいて手を引いた言葉にしてごまかして隠し季節は変わる Wish and wish to be with you more I can't you but I'm not the summer Not the summer love 奇跡なら願って始まった Who's in the reason 仲間の目を傷つくことも Summer love 最初から分かってた分かってた Who's in the reason 眠らない夜はいつも長い電話で興味焼き Volvemos a esto que es Personas No Se Caen, Misoenga. Esto lo faltamos llamar Personas No Se Caen, Misoenga. La sección de noticias, que como ya decimos toda la semana, vamos a hacer un resumen de las cosas importantes que pasaron esta pasado fin de semana y esta semana. O tal vez no. Sí, tal vez no. Y mientras en Japón evalúan a Miku alrededor de 100 mil millones de dólares de yens, nosotros vamos a... Multimillonario se la quiso tomar. No, creo que no fue por eso que la digamos la evaluaban, sino que por mero hecho de querer evaluarla. Se dio 10 mil millones de shengs. Es mucha plata. Es una idol que no come y no envejece y la podemos usar todo lo que queremos. Y se la compara y dice que parece que le gana gozo a la franquicia Pokémon. ¿Qué? ¿En ventas? No, valuación. Porque digamos, por el hecho de entre todo el merchandising, todo lo que puede producir que se vende, creo que le gana a Pokémon. Sí, es muy limitado Pokémon en ese sentido. La película puede usar para vender cualquier cosa. A pesar de que solo lleva prácticamente unos 6 años. 5 años lleva. Vamos a poner una empresa. Pizzas Miku. La pizza mueve de la semana. La pizza que te hace recordar el olor. vamos con la primera noticia, que es sobre manga. Hiromu Murakawa se hace con el premio Manga Taisho este año. El comité lo usa para dos puntos. El comité ejecutivo de la quinta entrega de los premios Manga Taisho ha anunciado que Hiromu Murakawa se ha llevado el gran premio por su manga Jin no Sagi, o también conocido en inglés como Silver Spoon. Arakawa ha agradecido a los jueces, a los asistentes, a su familia y a sus fans con una ilustración, la cual van a poder ver seguramente en el blog. El comité de la denominación de los Manga Taisho se constituye básicamente de trabajadores de grandes librerías que se encargan de las secciones de mangas de sus respectivas tiendas. ¡Vendidos! Cualquier manga lanzado durante el 2011 y que tenga, digamos, unos 8 tomos, un máximo de 8 tomos, es nominable para el premio. Sí. O sea, si vos haces una historia sobre un granjero y su vaca y tiene 8 tomos, yo te digo que sos más que nominable para un premio. No, por eso. Yo puedo reconocer tu trabajo. 8 tomos, yo reconozco tu trabajo. No por eso, Pedro, sino porque este es para, digamos, para que queden fuera obras que, digamos, sean excesivamente populares debido a su longevidad. No entiendo lo que me acabas de decir. O sea, me decís que tiene que tener por lo menos 8 tomos. Y me hablas de longevidad cuando la serie es lo más longeva que hay por el momento, creo que es Detective Conan. Y tiene como 700 tomos. No es por eso, sino porque puede ser la continuación de algo. Exactamente, como Naruto, y que en verdad quieran subtitularle Naruto Shippuden. Ah, bueno. Algo así. O One Piece, que traten de sacar un coso, traten de sacar el... ¿cómo se llama esto? Los espero. Uy, esta semana rompió un nuevo récord con su nuevo tomo, no me acuerdo cuál era. Pero posta, pues, Fairy Tail lleva por el 40, One Piece es fácil por el 200. ¿De cuántos tomos llevará? Sí, creía que sí. No sé, ya son demasiadas cosas. Mirá, sigue teniendo semanal, así que... Sí, por eso, tío. Bah. Pobre el que se lo compró de primera instancia pensando que iba a durar 12 tomos, una cosa así. Los dos puestos que le seguían al manga de Hiromu Murakawa, a los que se quedaron con el segundo y tercer puesto, son Giga Tokyo Toy Box de Ume, Mangaka Ume, y Nobunaga Concerto, que es de Ayumi Ishii, en el tercer puesto. El resto, o sea, no son mangas tan conocidos. Tampoco son mangakas tan conocidos, entre todos. Pero bueno. Ahora sí, pasemos a una noticia de anime. La web japonesa Natal ha informado que el manga sobre microbiología Moyashimon Tales of Agriculture... Qué buena historia Moyashimon. Volverá una vez más al formato animado. En esta ocasión, la obra de Masayuki Ishikawa retornará bajo el título Moyashimon Returns, y su estreno se espera para el mes de julio dentro del bloque Noitamina de Canal Fuji TV. Vuelven los virus, la bacteria, la mugre y todo lo demás. Por el título, creería que es una segunda temporada. Por cómo dejaron la primera. ¿Cómo era? Produzcamos más azúcar. Me parece un mal anime, no me parece un mejor anime. Está bueno. Sí, está bueno. Está bueno. Está entre muy bueno y bueno. Sí. Pero no es excelente. O al menos el anime. Excelente solo es el señor Burns. Sí, pero, en octubre del 2007 el manga de Murashimon vio estrenada su primera adaptación al anime de la mano del estudio Shirogumi y Telecom Animation, la cual contó con solo 11 episodios. Sin embargo, no sería la única ocasión en que este galardonado manga fuese llevado a la pequeña pantalla, ya que nosotros ya lo habíamos anunciado. En 2010 la misma recibió una adaptación al dorama, el cual no sé. Actualmente esta obra de Masayuki Ishikawa continúa publicándose dentro de la revista Evening de Kodansha. Creo que había empezado en el 2004, así que ya son bastante. Son casi 8 años que está. Buscando mugre en un costado. El sitio y comunidad Crunchyroll llega a Latino. Crunchyroll. Llegará a Latinoamérica. Uno de los anuncios más importantes para el público, digamos, de habla hispana, es el latino. En la Tokyo International Anime Fair, que Crunchyroll, digamos, esta comunidad barra sitio de alojamiento de videos, será accesible en Latinoamérica con subtítulos en castellano a partir de la primera semana de abril. No, dale a castellano. Crunchyroll es un website dedicado a la emisión de streaming por internet, obviamente. Entre sus licencias cuentan con títulos como Naruto Shippuden, Bleach Fairy Tail o Skid Dance. Cualquier cosa popular. Más o menos. Parece que está más relacionado con Kodansha. Igual que Nico Duda parece que... con Shueisha que Kodansha. Parece que... Y ni parece que Nico Duda está más metido con la gente de Kodansha. Parece. Porque, bueno... Tienen... Parece, entre los streaming que tiene cosas, que tiene Nico Duda, estaban las temporadas de cosas, de Yana, Fate Zero. Después quemó otra cosa más. Broken Blue Shooter, que también era de cosas. Pero este más orientado parece que es cosa, es Kodansha. Pocas cosas. ¿Sí? Igualmente no sé. Estaba en Crunchyroll, ahora me acuerdo. ¿Quién estaba en Crunchyroll? Sí, quiero ahora estar en Crunchyroll. Realmente no sé cuál es la limitación. Igualmente, a diferencia de Nico Duda, casi te bloquea el IP si estás en Argentina o en un país que supuestamente ellos no tienen. No tienen el permiso para ver los videos y te bloquea el IP y no te deja verlo. Cambio Crunchyroll no tiene esa limitación, así que puedes meterte la página en inglés y ver el capítulo de Naruto con subtítulo en inglés. Así que no sé cuál es el tanto el problema. Sin embargo, a pesar de que anunciaron todo esto, todavía no se sabe si digamos las licencias que tienen se van a respetar en este caso, o si van a poner otros. Saltando a otra cosa, Reika Yasawa se despide de su carrera como seiyuu. Está bien que me le suene, pero no le suene tanto. Porque tiene cuatro trabajos, uno es importante, dos es medianamente conocido y los otros dos para nada conocidos. La actriz de voz Reika Yasawa. ¿La que hace de mí? No. La que hace de vos. De... Esto no sé. Entre el chiste de la sandía fantasma y eso, no sé qué. ¿Cuál está peor? De 24 años de edad. La nueva sección del humor. Ha anunciado en su blog oficial que deja su carrera profesional de seiyuu de manera definitiva. Ya sabe. Dedicarse a chupar pija. No sé quién dio pie a eso, pero ya sabes. Explica que ha culminado su carrera universitaria y que aspira a conseguir un trabajo relacionado con ella, aunque atesora las muchas buenas experiencias que ha vivido como seiyuu, así como que guarda un buen recuerdo con gente con la que ha trabajado en este campo. Sabes, si profesional de la garganta te la hace un pianito, ¿sí? ¿Cómo se desvirtúa esto? Entre los pocos trabajos que ha realizado Kayasawa se encuentra papeles como el de Robin Rose en Digicharat, pero desde el 2008. El de Futaba Con en Sora Demo Machiwa. No puede ser Digicharat Nyo. Porque acá era 2005 y pasaba en Digicharat Nyo. En Animax. Y ella reemplaza a Raven Rose desde el 2008. Entonces, ¿en dónde la reemplaza? ¿Qué hubo a partir del 2008 en Digicharat? Paño Paño y Red Garden, pero... Winter Garden, digo. Pero en Winter Garden casi... Me parece que no habla. Creo que tiene una frase en Wittenberg nada más. A ver. Bueno, como decía, hizo también de Futaba Conen, Sora Demo Machiwa Mawateru. Y tiene papeles menores, tipo de un solo capítulo, en Gen Semi y en María Joyga Live. La Seiyu planea cerrar su blog y su cuenta de Twitter para finales de abril. Va a morir, quiere morir. Ya se acabó, el sueño se terminó, listo. A menos sabe cuándo retirarse. Es como siento a Seiyu. No digo nombres. Bueno, anunciada una OVA y la fecha de estreno para la segunda temporada de Rinne no Lagrange. En su más reciente actualización, el sitio oficial de Rinne no Lagrange ha confirmado el estreno de su segunda temporada para el mes de julio. Además, se ha publicado un video promocional revelando que el anime contará con una OVA especial titulada Rinne no Lagrange como Gawa Days. ¿Qué decían? ¿Que no tenía razón? Hago, termino de hacer el informe, miro al otro día, ya se anunciaba en la boda de Rinne no Lagrange. Sería bueno, obvio. Aunque se desconoce la fecha de lanzamiento para dicha OVA, la misma tendrá un preestreno en cines para el 23 de junio. Así igualmente vamos a tener que esperar. Entre otras noticias, Good Smile Company y Nippon Culture Broadcasting han anunciado... ¡Cubren a Dani Cho para traernos! No trajeran esto, pero ha anunciado que celebrarán un evento centrado en la cultura Moe los días 2 y 3 de junio de este año en la ciudad de Tokio, obviamente. Bajo el... Puedo ver a Angel tirado en el piso largando espuma por la boca. Bajo el título Moe Culture Festival 2012, uno de sus más curiosos eventos anunciados es que, mejor choque eventos de actividad, es el campeonato Norio Wakamoto, el cual consiste en imitar al seiyuu Norio Wakamoto. Bueno. Un veterano seiyuu que tiene una de las voces de narrador más reconocidas, de narrador y de personaje más reconocidas y carismáticas prácticamente en todo el anime. Debe ser el que hace de narrador de Hayate, seguramente. Ahora te cuento. Así que el concurso prácticamente es eso de... es imitar a esta inconfundible voz. Además, el mismo Norio Wakamoto será el juez y decidirá quién le imita mejor que nadie. Para los que no lo conozcan, no les suene su nombre. Vamos a empezar con un papel no tan importante. Vamos a empezar con Charles D. Britannia. En Code Geass, obviamente. El narrador de Hayate no Gotoku. ¡Ah, qué bueno que soy! Deus Ex Machina en Mirai Nikki, la serie de TV. Garuda Sensei en Quiz Magical Academy. Es el profesor Itata Aguilar. Cabeza de águila, sí. Y pero por sobre todo es el papá de Chio-chan en la manga. De la banda de laburo. Sí, tiene demasiado trabajo. Dale, saltando de evento en evento, esta vez vamos con la exposición para conmemorar los 25 aniversarios de JoJo Bizarre Adventure. Para celebrar los 25 aniversarios del manga de JoJo Bizarre Adventure. Se tiene manga a cagar. De Hiroyuki Araki. A finales de junio se celebrará en Sendai la Hiroyuki... La Hirohiko Araki JoJo Exhibition, la cual se trasladará para el mes de octubre a Tokio. Por otra parte, la portada que Araki y Uchi realizaron para el número de octubre de la revista de moda femenina Spurn ha ganado el premio a la mejor portada en los premios Sajin Taisho, los cuales van dirigidos a revistas de todo tipo. En la portada solamente había un queso. Queso humado. No sé. No importa, mejor dejemos a la imaginación. Ustedes saben cómo son los diseños de JoJo Bizarre Adventure. Sí, como que son muy musculosos y muy putetes al mismo tiempo. Trole heavy, vamos a llamarla. Nueva tendencia. Tendencia trole heavy. Chistoso de Get You, se pasa al anime. El nombre de mayo de la revista Manga Life Momo de Teral Takeshobo ha anunciado que el Yonkoma Chitose Get You de Etsuya Mashima ha recibido luz verde para ser adaptada al anime. La historia sigue digamos a una niña de primaria llamada Chitose, que pasa digamos su vida persiguiendo a digamos lo que ella considera el amor de su vida, que es Hiroshi, que es un joven que trabaja en el ayuntamiento junto a su escuela. El hombre común. El hombre común. Ambiciona ser esposa del hombre común. Qué mejor que ser... Hombre común. Va a trabajar todos los días. Regresa a su casa. Se acuesta temprano. Y va a trabajar de nuevo. Hombre común. Hombre común. Va al supermercado. Compra verdura. Un poquito de carne. Vuelve a su casa. Come su comida. Se va a acostar para trabajar al día siguiente. Hombre común. Hanamaru, hombre común. Y Hanamaru Kinder tampoco era la gran cosa el pendejo. Así que no sé qué nos quejamos. O sea, ya saben, si quieren tener, si quieren que los, si son lolicones y quieren conseguir su propia loli y sean un hombre común. Ella lo buscan ustedes, no es demasiado. Tienen que escapar de la justicia nada más después. Tsuya lanzó este Slice of Life cómico en la revista Manga Life Original de Takeshobo en el año 2002, habiéndose lanzado su séptimo tomo recopilatorio en 2010. Manga ya tuvo un par de dramas CDs basados en este mismo. Uno en 2005 y otro el año después, en 2006. Un par de dramas judiciales, ¿no? Ah, y pasando de lolicón a Senseiya. No sé. Mirá que estamos hablando de Omega, no sé. Senseiya Omega contará con una nueva versión de Pegasus Fantasy. ¿Qué pasa? No, me estaba tratando de acordar cómo era la canción de cosas. La canción de Gohan de Keion. ¿Qué tiene que ver esto? Porque me lo imagino así a la nueva versión de Pegaso Fantasy. Mira, después, ahora te tiro la. Dice el Lobo Gohan. Ahora te tiro la data, man. El número 18 de este año de la Weekly Shonen Champion de Akita Shonen, anunció que el tema principal de la nueva Senseiya Omega es una versión del nuevo siglo del clásico tema de Nobuo llamada Pegasus Fantasy. ¡Date a cagar! El conocido tema de Nobuo llamada El Hombre Dorado. No creo que apruebe esta pelotude, pero bueno. Y esperad, continúa esto. Según se informa, esta nueva versión sería interpretada por Shoko Kanagawa. Porque seguramente Nobuo llamada no apoyaba esta pelotude. Shoko Kanagawa, también conocida como Shoko Tan, y calamos la semana pasada. Que también iba a ser el opening de esta serie, no me acuerdo cómo se llama, que era sobre el laga. Que hablaba sobre la festival, el origen de los festivales, las leyendas y demás cosas de Japón. O sea, yo cuando va a interpretar la canción de Pegasus Fantasy y además va a dar voz a Saori Kido en esta versión. La mamá es Saori Kido, según lo que se cuenta. ¿Qué es el papel de mamá? Ya está crecido, ¿sabes? Sí, ya se había crecido de antes. No, posta, no, realmente creo que no duele más. Se debe estar revolcando. Ya me imagino así de... ¡Taki Shimiti! ¡Kokoro Cosmos! Y después de la noticia de Senseiya de esta semana, vamos a una noticia mucho más bien machota. Una empresa crea la rosa de Versalles. ¿La espada? No, la rosa. Ah, la rosa. A ver. La marca de rosas francesas Mainland International Sociedad Anónima se ha creado. Ha creado una variante de las rosas a la que se llama, a la que ha llamado la rosa de Versalles, en honor al manga shoujo de Ryoko Ikeda. El manga celebra sus 40 aniversarios este año y las rosas se han creado a propósito para conmemorar dicho evento. Juegan con la obra de Dios, hijos de puta. No, pero no creo, creo que no tiene nada que ver. Estoy seguro que no tiene nada que ver con eso, pero bueno. Las rosas se presentarán en el mes de mayo en el International Rose Garden Show, que se celebrará en Seibu Do- en el Seibu Dome de Tokorozawa en Saitama. Antes de ser además de que se presenta la exhibición de Yoro Wizard Adventure. Antes, como se decía, va a ser presentada en Saitama en el Seibu Dome. Antes de que vayan a ser plantadas en el jardín de rosas Kaisen de la ciudad de Yachiyo. Donde me parece que es el lo que se usó para como base escenográfica para o sea, como para idea para sketch para las ovas de Towa no Kwon. Sí, no me acuerdo. Bueno, Mainland International es una firma creadora de rosas establecida en 1850, cuyas rosas han ganado multitud de premios en Francia, Marruecos, España, Noruega, California, Milán, y posee, digamos, unos 1000 patentes y 600 marcas para sus rosas. Voy a hacer un inciso. Hay que estar al pedo. Hay que estar al pedo. Pero te tenés que zarpar para estar al pedo para elaborar de esto. Es que vamos a ver lo que es maravilloso. Yo un día, señor Maravilla. Cuando algo te maravilla, estás al pedo todo el tiempo. Saltando a otra cosa, nada que ver. La flor de dopa de estos tipos. La compañía japonesa Gamania Digital Entertainment ha lanzado una beta de su nuevo juego online, Web Night Carnival. Web Night Carnival es un simulador a lo Princess Maker, pero con caballeros de la mesa redonda. Ah, ya no me interesa. Aunque. Hay minas. Aunque. Para crear a minas. Aunque en lugar de tener a los clásicos caballeros de la leyenda Artúrica, tenemos a bueno, digamos sus reversiones como princesas. Pendragónica, no Artúrica. Bueno, tenemos sus reversiones como princesas de buenas proporciones con atuendos acordes. Me interesó. Bueno, acordes digo escasos. Me interesó más. ¿Dónde lo puedo descargar? Es un juego, está en beta y es juego de navegador. Primero de todo. Interesante, me interesa todo. Todavía me interesa. Pasemos a otra cosa. Episodio inédito de Red Corto Rando Serum en el cuarto volumen del manga. Una imagen promocional de la edición especial del cuarto tomo recopilatorio del manga Yonkoma Red Corto Rando Serum de Meme Higayashi ha revelado esta semana que el mismo irá acompañado de un DVD con un episodio inédito de su adaptación animada. La editorial Takeshobo lanzará este cuarto volumen el próximo 17 de julio y además del DVD incluirán un libreto exclusivo. Y sin salir de la cosa anime, vamos con la última noticia de esta semana con Persona. Obviamente nosotros somos... Décimo Blu-ray de Persona 4 de Animation incluirá un nuevo final. La gente no estuvo conforme con el final posta, ¿no? Tengo que ver el primer capítulo. Tengo que ver el capítulo de esta cosa porque ni lo vi. El episodio 25 y final de Persona 4 de Animation ha revelado que el décimo Blu-ray disc de la serie incluirá tanto una versión director cut, o sea con cortes del director del episodio 25, como un episodio True End, llamado, que se va a titular No One Is Alone. El juego original, como ya sabrán, tiene cantidad de finales alternativos.

seguramente ya estás harto de tanto podcast hablando de cine, terror, sci-fi, cómics, manga, anime y ese tipo de paparruchas. Sin embargo, nosotros te vamos a dar una razón para escuchar el podcast desde abajo. En cuanto se nos ocurra alguna razón. Pero por mientras, escúchanos en poderato.com, / desde abajo. Nomás no nos vengas con que uy, qué palabrotas dan leperas usan esos, porque si a esas vamos, mejor postea tus quejas en el blog desde abajo x.blogspot.com. Sí, chance y hasta te gustan los traseros artísticos que pusimos allí. ¿Cómo es eso? Y quise decir los artículos, perdón. Pues así es el podcast de desde abajo, donde siempre hablamos de lo mismo. Pero al menos aquí sí sabemos de lo que hablamos. Y retomando con esto que expresó Sekai, miso, venga, programa ultra resfriado. Sí. Ultra resfriado. Vamos a empezar con esta cosa de rock negro. del negro roco. El negro roco. A ver, para la sección de anime de esta semana vamos a ir... saltando un poquito en el canal astral y metafísico frutero, porque ya venía siendo hora. Esta semana, y para que todos vean que las relaciones son los que mueve el ser humano, no son tan simples como el gobierno te quiere hacer tragar, tenemos Black Rock Shooter. Esta es una saga que prácticamente salió de la nada, plus una mezcla entre un torcido fanatismo y un par de coloristas de primer nivel. pero antes de proceder a lo que venimos, les tiro la data técnica y continuamos la terapia. Black Rock Shooter es una saga compuesta en primera instancia por un OVA único estrenado en julio del 2010. Como habrán comprobado cuando nuestros colegas de Leviathan llegaron a hacer el informe de este OVA, vamos a decir que compone una idea que empieza y termina. Eso sí, termina con una forma que promete una continuación de la historia. Pero eso lamentablemente nunca ocurrió y no creo que pase. A casi 18 meses después y con solo un capítulo especial a modo de muestra, se estrenó Black Rock Shooter TV en enero del 2012 para continuar su emisión regular recién en febrero de este año y con una totalidad de 8 episodios recientemente alcanzados. Esta serie es una total reinterpretación de la OVA y además de que agrega nuevos personajes a la trama, la cosa va totalmente para otro lado. Pero les comento cómo va todo y así me van entendiendo. Empezando por el OVA, este nos presenta a una chica de secundaria llamada Mato Kuroi, quien está empezando su primer año. Mato es una chica extrovertida y del tipo activo y no muy brillante. Llamémosla... una fuerza de la naturaleza. A ver, ese primer año de escuela prometía muchas cosas nuevas, un nuevo salón, quizás nuevos amigos y muy remotamente la posibilidad del amor, aunque esto no lo daremos, no le daremos demasiada pelota. Pero lo que ha aparecido en ese primer momento definitivamente se convertiría en la prioridad total. Del tipo de chica madura e introvertida y sumida en sus propios pensamientos, Mato conoce a Yomi Takanashi y con la bendición del rey lesbiano, o sea, Yo, un vínculo entre ellas nace. Desde entonces una fuerte amistad empieza a ser cultivada por las chicas y Yomi empieza a abrirse a Mato cada vez más, seguramente de piernas, y a aceptar... en su corazón y en su empanada un sentimiento un sentimiento que hasta ese momento desconocía. Ahí quizás podría ser tirado, pero no, ya la gastaste antes. Bueno, de todas las cosas que podías haberte ahorrado anteriormente, cuando las necesitabas, ahora no las usás. ¿Cómo es eso? A ver, este año escolar termina en un segundo. No lo puedo decir todo, porque si lo digo todo se va a la mierda. A ver, este año escolar termina en un segundo, lo bueno no dura mucho. A las puertas de un nuevo y divertido año escolar con su mejor amiga Mato, tenemos a Yomi, que por fin ha aprendido a ver el mundo como un lugar más brillante y a encarar la vida con alegría, o decir, con la alegría. Pero como no podía ser de otra manera, la vida le termina sorprendiendo, pero esta sorpresa no se la toma muy bien. Este año escolar y recientemente ingresada al instituto, conocemos a Yu Kotani. Yu es una chica simpática y no tiene demasiado problema en su vida, pero no es especialmente buena haciendo amistades, cosa que Mato sí, que parece dársele bastante bien. La inserción al círculo de la amistad traerá un nuevo e interesante sentimiento a Yomi, algo que ella nunca antes había sentido, pero vamos a decir que nunca antes había experimentado, porque no tenía un porqué y sobre todo una sucesión de sentimientos que por supuesto no sabe manejar. Vamos a decir, primero empezó con una leve molestia al notar que su mejor amiga Mato ya no pasaba tanto tiempo con ella por estar con Yu. Después esa molestia se fue convirtiendo en celos y la cosa fue escalando hasta tocar el lado más oscuro del alma de Yomi. Un punto necesario para que todo dé un paso más allá. Desapareciendo de improviso y sin dejar pistas, Yomi deja en jaque a todo el mundo, en especial a Mato, quien no entiende qué está pasando, dónde está su amiga o qué puede hacer para ayudar. Es aquí donde una entidad desconocida nos revela que Yomi ha sido llevada a un lugar muy diferente, donde su existencia ha sido reemplazada por un gran poder y posiblemente nunca más puede recuperarla. Tomando una alternativa, Mato realiza una especie de pacto con esta entidad desconocida, convirtiéndose así en Black Rock Shooter, una guerrera implacable que luchará en un mundo paralelo para intentar recuperar una parte de su vida, y por supuesto esa lucha sin cuartel tendrá más de un resultado y más de una consecuencia. Esta ova de Black Rock Shooter contó con una muy buena animación y buena historia, aunque muy comprimida. Y sí es muy disfrutable y sin duda es una de las pocas cosas buenas que tuvo rescatable el 2010. Realmente duró 50 minutos. Sí, realmente dura bastante. Más que una ova de 40 por ahí. Mira, Koso Jotaru y no Morie. La película esta que se estrenó, que está anunciada como película, tiene una duración de 43 minutos. O sea, dura menos que esto. Bueno, la OVA es altísimamente recomendable. El creador de todo esto, de toda la franquicia, fue Fuka Ryuhei, el conocido como Uke, el hombre. quien, basándose en la imagen de Miku, sí batió un dibujo muy zarpado que sí pegó lo suficiente en el fandom para que le dieran la pelota suficiente para hacer este proyecto después. Por supuesto también ayudó que tras la imagen casi viral soltada por la red con cientos de fans sumados, más la obvia camada de fans de Miku, inspirara a Ryo, compositor y cantante y líder de la banda Supercell, que ya había compuesto temas para series como Naruto, para Naruto Shippuden o Bakemonogatari o el OVA de Senkoral, se fruteara un tema especial para la imagen, el cual sí pegó mucho. Lo más raro de esto fue que creo que todavía no estaba tan difundida la imagen de José Miguel cuando hicieron el tema. Ya tenía su fandom creado, pero no era tan mainstream. Sí, no, o sea, igual no tiene la repercusión que tiene ahora. Sí, obviamente. El tema ya está y después, o sea, el loco lo hizo como en un fin de semana como para boludear. Exacto. A ver. para dirigir este proyecto, básicamente sacado del culo del universo, lo tenemos a Shinobu Yoshioka, quien trabajó en este rol en series como Full Metal Panic de Second Raid, Kanagi o Canon 2006. Yusuke Matsuo se ocupó de los diseños de personaje en este punto de la historia. Este tipo fue director de animación de Kanagi o de Kimeko Deluxe. Y vamos a decir que se le nota la influencia, pero también es un conocido y cotizado K-Animator. Y ha trabajado en proyectos como Bleach, Suzumiya Haruhi o Working, entre otras cosas. Por el lado de la música, la cosa quedó en manos del mismísimo Ryo, quien a su cargo también ha tenido series como Guilty Crown. Y o sea, todos los que hayan visto Guilty Crown saben que el tipo hace muy bien su trabajo. Y para animar tenemos al estudio Orbit, que por lo general se ocupa de asistencia nada más. Y por lo tanto no tiene demasiados proyectos, pero ha participado en otros trabajos como el de Kimeko o de Kanagi. Y vamos a decir que él solo se ocupó de la animación de la OVA, después se ocupó de la animación de la serie de TV, y este año de un especial de TV llamado Blossom. Que esos son los únicos trabajos de Orbit. A cuestión de Seiyu, tenemos a Mato, que también es reconocible como Nadeko en Bakemonotari, Mikan en Tulabru, Kuroneko en Oreimo, o Mayuri en Stingate. Y en este momento es Jessica Wong en Acuario Nebol o Kurata en Inux Boku. La otra del servicio secreto, la que parece Yacho de. Es Yacho de coso de Idolmaster, la pelirroja de las coletas. Sí, ya sé, la que tenía los conitos en el primer capítulo. Sí, sí, la que es el esqueleto gigante. No es spoiler, es el primer capítulo. Y aparte el esqueleto gigante no es fruteado de la serie, ese yokai existe posta. Yomi es nada más y nada menos que Puchico en Digicharat, Aruru en Utabore en Umano, Lag en Tegamibachi, Virgo en Fairy Tail. Y será Fujiko en la nueva serie de Lupin III, a estrenarse en el mes que viene. Y por último Yu es Ran en Yugochara, Chihiro en Kamisekai, Yuki Kase en Dog Days o Popura en Working. El OVA está perfectamente ripiado en Blu-ray y subtitulado por muchas personas, así que no van a tener drama para poner sus manos encima de esto en la mejor calidad posible. Pero tampoco se zarpen y lo vayan a bajar en la versión de 8 GB, porque no creo que tengan una TV de 42 pulgadas Full HD 3D para disfrutarlo como se debe, o una placa de video en su computadora lo suficientemente grosa para que se la banque y no se tueste. Pero creo que hasta la versión ligera, normal de MP4, creo que se ve bien. Se ve zarpadísimo. Porque la animación es buena, es muy buena. Sí, es muy buena. También está la versión de 4 GB y la versión de 8 GB. Y la versión de 8 GB como que es más importante. Creo que si la pones en la Play 3, no se quema la Play 3. Pero ahí, no pongas otra cosa. Después apagala. Vamos a decir que lo que sonó en un primer momento, voy a poner el ending de lo que es el OVA, que se llama Braveheart. Que esta es letra de Ryo con interpretación de la banda de Gunbands. Ahora vamos a saltar directamente a Black Rock Shooter TV, que ahora yéndonos le voy a tirar la data técnica, que como ya dije la serie se estrenó el 28 de enero, solamente tiene 8 capítulos y su transmisión fue vía streaming con subtítulos a través de la grosa página de Nico Nico Duga. A ver, esta reversión de la historia vamos a empezar de cero y con el siguiente escrito. Y un poco de presto. A ver. Pero acuerdo al fanzado que lo leí. En realidad es bastante fiel la traducción. No te creas, es bastante fiel esto. A ver. El pajarito vuela sobre el cielo azul. El océano refleja el cielo azul. El reflejo azul es el mar de los cielos. El mar del cielo llora azul de lágrimas. Entre las lágrimas vuela el pajarito. Y esto sigue y sigue y es terriblemente depresivo. Ojo, hay que verla hasta el final. Sí. O sea, vamos a decir que este es el versículo de un libro muy especial que explica toda la historia y a la vez no. En la versión de Nico Nico decían el pajarito de colores directamente, cuando se referían a él, el pajarito de colores siempre le ponía. Pero el pajarito de colores no es fiel, porque Kotori Tori no significa eso. A ver, la prota de esta serie vuelve a ser la estudiante común de secundaria llamada Mato Kuroi, que... como dicta el canon de la historia, acaba de empezar a cruzar la secundaria alta en su nueva escuela, cuando repentinamente, y mientras estaba perdida entre los delirios de su libro favorito, carajo qué poca cultura que tiene esta casi deforme pendeja, se topa con Yomi Takanashi, quien es su compañera de clases. De nuevo Mato se siente atraída hacia esta chica, pero... en este caso, un extraño tema entre el destino y la deformidad mental las une. Sin decir palabra alguna por un tiempo, Mato solo la reconoce como una chica callada y tímida, y por su nombre, el cual a efecto de la mala interpretación de Mato de los kanji, se puede leer como Kotori Asobi, lo que sería como pajarito juguetón. Pero esta vez la cosa está mucho peor que un simple problema de adaptación a la sociedad. Resulta que Yomi tiene un impedimento para hacer amigos, pero esto es más físico que mental, por el momento. El problema es que en este caso está encarnado en la amiga de Yomi, quien conoceremos como Kagari y su hija, la cual, como mínimo, está re loca. Está enfermísima. Sí, loca es el mejor adjetivo que la describe. O sea, se le ve enfermo. O sea, se le ve enfermo desde la voz. Vamos a dejarlo así. Sí, sí, lo de la voz y después cuando la miras en los ojos notas que está muy mal. Esta esquizofrénica de mierda y rompehuevos al punto de lo insano se ocupó de hacer la infancia de Yomi un verdadero dolor de huevos, aplicándole el más torcido sentido de la amistad que se pueden imaginar, lo cual pronto empezó a llevar más y más lejos. Por un punto de mucha pelotudez y con muchísimas comillas en el medio, Yomi fue responsable de dejar a Kagari en silla de ruedas. Con muchísimas comillas en el medio estoy diciendo esto. Esto le dio a Kagari lo que quería de una forma o de otra. Aplicando la culpa y el constante acoso mental, la pendeja forra convirtió a Yomi en algo entre su juguete y su esclava. Y vamos a ver, lo que podemos interpretar como la familia de Kagari o la madre de Yomi es la cosa más mierdera que vi en mucho, mucho tiempo. Porque posta, no sé si llamarle familia la cosa que tiene. A ver, también tenemos a Saya Irino, la consejera de la escuela de Mato, quien ocupa una especie de rol de psicóloga dentro de la institución y sirve de... que sirve de apoyo a los chicos que tengan algún problema, y se le da muy bien el hecho de poder hablar con la gente, pero más que nada de ser surtidora de café ambulante. A ver, también tenemos a Yu Kotari, quien es la amiga de Mato para cuando empieza todo esto. Y de una forma, su apoyo emocional, además de ser una de las encargadas del club de básquet, junto con Arata Kobata, la presidenta del club y principal entrenadora del club de básquet femenino, quien es una deportista entregada, pero también tiene su corazoncito. Pero algo más pasa a todo lo que vemos aquí. En un mundo y un lugar diferente, un mundo seco de colores y de constante cambio, cruel como la más dura jungla, pero solitario como el más seco de, desierto, una batalla incesante y sin cuartel tiene lugar. Una figura que conocemos muy bien como Black Rock Shooter pelea incesantemente soportando dolor y sufrimiento contra otro ente muy diferente que parece igualarla en poder. Esta es una pelea donde no importa lo que pase, no parece haber un claro vencedor y donde nadie da muestras de retroceder o de detenerse. Este enfrentamiento sin motivo aparente todavía dista mucho de tener un real sentido para nosotros, por lo que tendremos que esperar para saber el qué y el cómo está pasando todo esto. Pero mientras que empezamos a obtener respuestas, más interrogantes nos llegan. Y nos enteramos que Kagari es el menor de los problemas. El miedo y la angustia y sobre todo el dolor que cargan estas jóvenes por progresar en la vida se ha convertido en un elemento a tener en cuenta y puede ser aprovechado de una manera o de otra. El dolor de ser herido y la necesidad de no serlo ha dado como resultado algo que simplemente no tendría que estar ahí, y de la misma forma que eso que no debería estar, tenemos que eso que no debería debe ser protegido. Un gran plan para destruir las vidas de muchos, cerrar los corazones de otras, de engañar, de mentir, todo manejado desde la total hipocresía de una sonrisa y con el objetivo de salvar a una sola persona para intentar cubrir una gran traición. Mientras que dos mundos muy diferentes obtienen sus propias respuestas y un pequeño pajarito une las vidas de muchos en una larga pero endeble cadena, seremos testigos de cómo se desarrolla y termina lo que no puedo llamar de otra manera que una hermosa historia emo. La serie está enfocada desde un punto de vista totalmente diferente al OVA, y lo único que guarda en común son algunos personajes, pero más que nada, pero la cosa va simplemente por otro lado. Además, en esta ocasión se procuró que el espectador entendiera lo menos posible de cómo o por qué van pasando las cosas, por lo que es muy común llegar a la mitad de la serie sin tener una clara idea de qué está pasando, contra qué pelean, o simplemente el hecho de quién es el enemigo o el por qué. Esto sin duda les tiene que haber parecido genial a los compositores de la serie, pero resulta que es una trama muy confusa que le pide mucha paciencia al espectador, y que mantiene enganchado, sí, pero solamente por dos factores, los cuales son el primer capítulo, muy genial el primer capítulo, el cual no dice mucho, pero qué bueno que está. Y el segundo sería su apartado visual, que nos regala muy buenas escenas de pelea y una animación y diseños acorde a lo requerido. Después de verla, le confieso que me gustó mucho más la historia de Loba. Esto está mejor desarrollado, pero a razón de entregar un proyecto atípico, por la simple razón de que sí, porque realmente no había mayor explicación para esto. O sea, tenían plata, tenían fama, lo podían haber hecho tranquilamente como se les hubiera cantado la verga. La trama, para mí, el primer problema fue desde Loba haber planteado la historia solo para un OVA. Porque cuando te planteas una historia, lo podían haber hecho para dos. Cuando te planteas una historia para muy un poco más largo, quizá no se te complica después. Pero después dijeron, bueno, hicimos el logo, ahora qué hacemos. Y quisieron hacer algo como, y se les fue un poco de las manos. Pero muchas series tienen muchísimo menos historia que esto. Y lo podés, y llegan a la mínima. No necesitan hacer esto. O sea, la trama tuvo 4 capítulos menos que una serie de tirada regular y de las series cortas. Y si bien la serie en ningún momento tiene relleno, porque no tiene espacio para tenerlo, sí le hicieron falta esos capítulos para terminar de cerrar muchas cuestiones que quedan abiertas o que pasan porque sí. Al igual que un poco que pesca ahora Bleach, solo pasa porque es el protagonista. Sí, pero yo me refiero a cuestiones abiertas como el hecho de ¿cómo te lo puedo decir sin spoilear? La totalmente sacada de eterna juventud. Eso sí. O cosas peores que tampoco voy a andar nombrando, después te voy a comentar. Sí, yo digo por eso. El final es muy simpático, pero esos minutos sobrantes creo que confunden y dejan peor parado de lo que estaba el espectador. El hola. Ah, sí. El, bueno, o el seguiré. Eso te deja peor parado. O sea, cuando ya había cerrado la idea, eso te deja peor parado que antes. A ver. Para la producción de esta serie, la mayor parte del staff de la OVA se mantuvo, salvo un par de cambios que sí son radicales. Primero, el diseñador de personajes esta vez cayó en manos de Yusuke Yoshigaki, quien trabajó en la segunda temporada de Mahou Tsukai Niteitetsu Nakoto, la cual no creo que muchos conozcan, porque la, vamos a decir que la primera parte de esta serie es aburrida y la segunda es aburrida y media. Estas son Dreamers. Sí, estas son Dreamers. Esta es la segunda. El diseñador de personaje es de la segunda temporada de Sunday Dreamer, que es Sunday Dreamer Natsu no Hiro. Bueno, Sunday Dreamer o Mahou Tsukai Niteitetsu era. Bueno, Nakoto. Era. Lenta. Lenta. Y sí, su diseño de personaje tampoco era tan bueno. Pero era como una. Era el típico anime que te deja un de mensaje. Pero a diferencia de Clannad, que también te deja un mensaje, esta era más o menos. Sí, sí. El mensaje no te impactaba tanto, pero te dejaba un mensaje. No era tan importante el mensaje. No. Pero bueno. O sea, era mucho desarrollo de personaje. Sí, sí. Y al pedo. Mucha de la serie se puede haber resumido tranquilamente en dos ovas. Fácil. No sé si dos ovas. Tenía demasiado. Tenía como siete personajes. Se desarrolló al punto de que lo de que requiriera tantos argumentos. No, pero había uno que estaba dos capítulos. Y era de 26 o era de 12. No, 12, 12. Y sé que para el último del profesor también eran como bueno, dos o tres. Para los últimos capítulos es donde empieza a pasar todo, casi los últimos cuatro capítulos, porque los primeros capítulos son la loca llegando para conseguir laburo. Dos capítulos para conseguir laburo. Y después huevo, huevo, huevo hasta los últimos cuatro capítulos. Y la primera de la segunda temporada empieza peor. Empieza peor, empieza con otra pendeja y te cae mal en el primer momento. A ver, pero lo que le deben reconocer más por su trabajo en Soku, Sayonara Setsubou Sensei. O sea, en Sayonara Setsubou Sensei 2. Yoshigaki respetó algunos de los diseños, pero sí metió mucha mano al mundo paralelo. Y si bien no tocó a BlackRock Shooter en un principio, porque lo habrían matado, sí le metió mucha mano al diseño de Deadmaster. Y a mí me gustaba la Deadmaster de Lobo. ¿Te guste más la Deadmaster de Lobo? A ver. Por lo demás, los otros cambios ya son más incidentales a la trama o a la aparición de nuevos personajes. Y ahí no le puedo decir nada porque son de él, o sea. La música esta vez estuvo en manos de Hideyasu Mori, quien musicalizó la película del final de Mason y Koku, la temporada Netougen de Ranma y Medio, Kuchuburanko, o la serie de Gigan Killing. La cual, por cuestiones de tiempo, dejé colgada, pero en algún punto retomaré porque estaba bastante bien. Y la animación, como dije, volvió a quedar a cargo del estudio Orbit, pero esta vez con la asistencia del estudio Sansingen, que son especialistas en animación CG, y entre sus otros trabajos en los que han colaborado tenemos las OVAs de Quiz Magic Academy o la película de 009 Re Cyborg. A ver, para info de los seiyuu tenemos que las seiyuu de Mato, de Yomi y de Yu se mantuvieron, pero tenemos nuevos integrantes como Ser Kagari, que les puede sonar como Saya en Blood Plus, Rimi en Chaos Head, se le nota, Rin en Kodomo no Shinkan, se le nota mal, o Miki en Madoka Magica. Se vuelve loca. A ver. Por el lado de Saya tenemos que la pueden sacar como Angol Moa, el Keroro. Nodoka de Ima, Matsuri en Sola, o Hecate en Yakuano Yana, entre muchos otros. Y por el lado de Arata les puede sonar como Hibiki en Idolmaster, Kenji en o Kenji en Hanamaru Byo-chan. Como dije antes, la serie es muy interesante, pero vepa que se enquilombaron mucho al pedo. Ojalá algún día saquen ese segundo OVA, pero con esto no lo creo posible. A ver, para los que todavía no tuvieron el placer de verla o se la perdieron por el streaming, les comento que obviamente, aunque gratis, también fue fansubiada. Y la pueden encontrar por cualquier medio P2P sin demasiado drama. Y me permito recomendarles la versión de Himitsu no Fansub. Si se sienten que ya han sufrido mucho, tienen que ver esta serie. Tiene sus dramones. Momento que dices, no. No, se lo vi de Andé. Tiene un dramón especialmente puto. Sí. Y bueno, los voy a dejar con el opening. Lo que sí, me hubiera gustado más que hubiera... Que la escena de pelea no me hubiera llegado tanto. Tus impresiones, que vos sos el que más emocionado estaba por ver. O sea, sí, estaba emocionado. Después la emoción se volvió y más a ver qué carajo va a pasar. Y ya en el tercer capítulo dije, esto pinta raro. Pero más que nada con las cosas. Para la trama ya sabes, estoy bastante de acuerdo con que... Faltaron cosas, esos cuatro capítulos hubieran estado bastante bien, hubieran bastado quizás para hacer todo, pero más por el lado de... Yo eso no les perdono la justificación de haber hecho 8 capítulos porque se les cantó la verga, eso no les perdono, porque no tenía por qué hacer esto. Y que tienen que ser el espacio de mi vitamina, ¿qué crees? Bueno, todo por Thermal Rome, esa mierda. Bueno. No, 8. No, tuvo 4. 8 y no sé si 8. No, si se estrenó en enero. ¿Y? No tuvo 4 capítulos. Tuvo más. Entonces, por eso te digo, 8 y no sé si 11. Buah, qué raro. Para mí, una parte ya tenía el CG. Obviamente, no terminé de ver Thermal Rome todavía. Tenía el CG de juego. Y para mí dije, vamos a usarlo. Y por ahí, quizá por eso también, muchas de las escenas de pelea estaban en CG. Y un CG creo que se nota un poco. Sí, pero está bueno el CG. Sí, pero hay veces que digamos, no era tanta expresión en las caras. Cuando aparecen los Helgas en el... los locos estos de las máscaras, ahí se re nota el CG. Pero más allá de eso... Recuerdo que sí tiene uno de los modos de festejo de haber ganado una partida de un videojuego más rara de la historia. Una cara muy particular. No, tiene un festejo muy raro. No es que, yo qué sé, a veces saltan así, levantan el puño, dicen, sí, así. Tiene un festejo raro. Ya van a ver en qué capítulo está, pero tiene un festejo raro. Por el 7. Sí, más o menos, pero tiene un festejo. No, 6. No recuerdo que esté choto el festejo, pero es un festejo raro. Pero está bien, además, por fin usar el maldito tema que tenía que usar. Y el ending, está bien. Está bien, el ending me gusta, está bueno. Decía, imaginen que por un viernes a las 11:30 de la mañana, como que Lee está tranquilo y te das cuenta de que todavía te queda la mitad del día para usar. Yo recuerdo que a diferencia de Fate Zero, y el primer capítulo como era mucho hablado, vi que había muchos, al menos en Fate comparando con Fate Zero, la traducción era media rara. O sea, tenía muchos más errores de gramática. Se confundían muchos con los plurales. Algunos sinónimos que tendrían que usar o las expresiones como tienen que usarse. Específicamente el portal de Nico Nico. Sí. Y acá ya se mejoró bastante. Por ahí uno que otro error, en lugar de Matsuri, que va, se traduce más como festival que fiesta. Pero va, son cosas que por ahí no son cosas que necesariamente un japonés tiene que saber. Aparte, la traducción no pasa por ello. O sea. Pero se entendía bastante. se entendió bastante y digamos, hasta se pusieron a traducir la canción. Sí. Lo cual es raro hacer karaoke, no se te, es jodido encontrar un buen karaoke, no se tendrían que haber gastado en esto, podían haberlo omitido. Y bueno, pero no sé, además a diferencia no está, realmente estaba bien, no estaba mal. Además digo, no jodía verlo por streaming. Eso sí, siempre dejé un chivo, como dije, en cada capítulo. 8 chivos, para ser preciso. O sea, sino lo que estaba copado después de ver de nuevo el capítulo, con todos los comentarios pelotudos flotando. Y cada que decía, mirá, ahí viene el momento Yuri. Pero no, ese estaba medio copado. El momento del chivo. Bueno, a ver, los voy a dejar con el opening de la serie, que por fin es el tema que tiene que ser, que se llama simplemente Black Rock Shooter. Cantado por Miku. Cantado por Miku con tema de Supercell. De Supercell. Y no sé si se habían hecho una nueva versión o habrán agarrado a la vieja, pero. Creo que es la versión más arreglada. No es así como una nueva versión. Creo que es la versión. ¿Viste Coso cuando. Bart hace su boy band para los Simpsons que prenden el aparato este? Bueno, creo que es Miku a través del aparato este. Puede ser, pero se escucha un poquito diferente, pero no, es casi lo mismo que el primer tema, que el tema original. No sé. Mandamos Black Rock Shooter y terminamos con esto. Mending era Bokura no Ashiato. Interpretado por Supercell, pero como no sé si sabrán, cambia mucho de. O usa distintos vocalistas. Incluso una vez hubo un concurso para ser el vocalista de Supercell. Al menos para un tema. Para ser lo más super posible. Entonces vamos escuchando Black Rock Shooter. Démosle espacio a Miku. El opening de Black Rock Shooter. Del tema homónimo de la imagen homónima de Black Rock Shooter. Que termina el informe de la serie de Black Rock Shooter, de la saga de Black Rock Shooter. Ya fue, no, vamos. No estamos sumando tax, no somos tan rata. No nos están pagando, por cierto, por esto. Ojalá me dieran esa figura de Miku, que estaría buena, pero... Hace mucho tiempo, un grupo de frikis de la vieja escuela quisieron ir contra los profesionales y hacer un podcast, un proyecto que decidieron llamar el Crapcast. Decidieron convertirse en los mejores. Escuchen con atención que la historia está siendo escrita. Encuentra polémica, irreverencias, leperadas y comedia en uno de los podcasts más contestatarios del mercado. Escúchanos en elcrapcast.com. Volvemos a Persona No Se Cae, esta sección que no va a ser sección porque no tenemos... Es una sacada de culo medio extraña y medio corta. Media como sección, saludos. Bueno, vamos a empezar con esto, sin saludo a Crack, que estaba preguntando por lo de Another Guns. ¿Guns? Sí, Guns, Another sí, Guns. GPU sacó las tres películas de Guns. ¿Está saliendo, Hace una banda. Rápido, pasa el tiempo. La puta madre. La puta madre. No, es una banda que salió esto. Y también un saludo a César. Ah, es César, emperador de Roma. No me acuerdo, no era. Fanáticos, fascísticos. No, hace tiempo que no te grabas y nos mandaban mails. No me acuerdo de qué país era exactamente ahora. Pero eso no es desde tiempo de radio. Desde tiempo de radio. Calculo que Bulgaria no es. Por eso. No, es un compañero latino. Compañero latino. Ahí abajo algunos saludos de G Plus. Con usted a Kit Chan, que está pidiendo el informe. No. No, ese no es. Que pide los que le pasemos por favor el link del programa anterior. Que se lo había perdido. Medio paja, o sea, cliquea arriba de la página de G Plus y ahí están todas las publicaciones de G Plus y en uno está el link del programa. Medio paja, Kit. Y también un saludo a Daniel Luciano, que anduvo pidiendo el informe de Danji, Kokosei, Nonichi y yo, que va a tener segunda temporada. Sí, yo todavía no terminé ni no llegué ni a la mitad de la primera. Es lentísimo cómo se fansube esta serie, no sé por qué. O por lo menos de donde la estoy sacando yo. Pero sí, está muy buena la serie y obviamente tenía que ser en segunda temporada porque si no era para cargar. O sea, viste la primera serie está en esta que está el afeminado, los dos gemelos y el creo que el feo era, que también es un slice of life, que dijiste que no era gracioso. Los primeros slice of life de grupos de hombres. Sí, Kimito Boku. Creo que también ya va a tener segunda temporada. Ya sabía, creo que ya está un trailer. Ya está anunciado. Medio como que si Kimito Boku tiene segunda temporada, esto tiene que tener segunda temporada. El boludo Yuri tiene segunda temporada, o sea. Yuri ya tiene la marca que es un grupo de minas y que. Y está copado. Y que eran al pedo y ya saben que puede que más oportunidad tienen. Pero bueno. También nos pidió un saludo por Twitter a Alex Guerra. Saludo a Alex. Un saludo al Daggett. Un saludo al Daggett. Que ya nos viene debiendo otro programa, ¿sí? Ya hiciste uno el mes pasado. Media pila, Daggett. Me da cuando pueda. Lo hace cuando puede. Esa fue su idea desde el principio. ¿Y que le dieras dinero? No lo presiones. No puedo presionar al Dag. No. También lo tenemos al Core, que pide un saludo. Obviamente tenemos saludos para el poderoso Red Lantern del mal, el Atrocitus fucking Red. Y Ben Ritz. Que hace la consulta del día. ¿Están en iTunes? No. Bueno, en realidad, debatible si estamos. No, pero buscamos, así que no sabemos si estamos. Posiblemente no, pero como yo no tengo iTunes, no me he metido para fijarme si alguien lo ha subido o si realmente el link de cosas funciona como debería y estamos por el hecho de estar. Así que no sé. Realmente bajé la aplicación. Diría que no. Yo no lo subo ahí. Por mi parte, yo bajé la aplicación de iTunes para ver si estamos en iTunes, pero me dio paja instalarla. Y yo lo instalé en... No, yo la bajé también. Lo vi, nada más. No sabría decirte. ¿Deberíamos instalar esa cosa? ¿Valdría la pena? Ah, ¿viste lo de Forjar? Se puso en puto y si vos no tenés una cuenta en Forjar, no podés descargar los archivos de Forjar. Yo prefiero RapidShare, Feel Hot o Hot Fire. Mira, Fire, obviamente. Por sobre todo las cosas. Upload, a pesar que es medio choto a veces. Pero Upload podés conseguir una cuenta premium fácil y no se calienta. O sea, la conseguís y podés conseguir una que te dure un mes y no se calienta, no revocátela. Hasta me conformo con la versión con la cuenta normal. La limitada, pero igual te amo. Sí. Y... ¿Vas a hacer un comentario sobre...? Por ahí dicen link. ¿Qué? ¿Comentario de qué? Sobre lo que nos faltó la semana pasada. Va, lo que no salió la semana pasada. Jorge, ustedes ya saben. Ustedes ya saben. Ustedes saben... Ustedes no saben que lo saben, pero lo saben. Tiro pa, no cerrar. Buah. Eran animes que... Un saludo a Dincho. Un saludo a Dincho. Animes que eran de comedia frutera o comedia fumona. A ver, tiramos Jungle, sí. Puyuru. Puyuru, importantísimo Puyuru. Gensemi. Sí. El informe que te debes. El de Shinobuden. Muy bueno Shinobuden. Y era otra más. Erichuan Ebichu. De Bichu, importante Bichu. Y. Bueno, para no tostar la cabeza de nuevo. Y de Manabi Strike. Después, otra era. ¿Qué series se podrían pasar live action? Que está... Sí, pero no me acuerdo si entró. Sé que empezamos con Raidbot, pero no me acuerdo si había salido bien. No, ahora no me acuerdo. Bueno, pero la que sé que no salió es qué series pueden haber tenido así su... pueden haber continuado después del final. Y no lo hicieron. Que es a... Claymore. Sobre todo Claymore. Pumpkin Scissors. ¿Cuál otra era? Como dije antes, hubiera dicho Eureka 7, pero como ya se va a estrenar la nueva temporada que es continuación de la serie, me callo. Negima continúa nomás, me callo. Rideback podría haber continuado tranquilamente. Topa también, pero... Con otra línea más. A pesar de que también el final era original. Sí. Pero te dejaba abierta la posibilidad para hacer otra cosa. ¿Qué más pueden haber roto? después... Lucky Star podía haber seguido indefinidamente. Sí, por lo menos hasta que terminara la escuela. Azumanga tuvo 26 porque Lucky Star tiene que tener más. Azumanga tuvo 26 porque Azumanga llegó al tercer año de la escuela y terminó la escuela. Lucky no. Ella también, tenés razón. Lo que pasa es que ellas terminaron con el festival de la escuela directamente. Sí, tenés razón. Después que otra era. Y alguna más que nos olvidamos, pero bueno, no importa. En cierto sentido, Sister Princess. Bueno. Es que vos no sabés cómo va la historia de esa cosa, es como medio fumona. Para ser muy generoso, medio fumona. ¿Te parece? No, ya vamos a terminar entonces mejor con esto. Esperemos que esta vez sí haya salido bien esta parte. Bueno, antes que nos vayamos con el cierre, les recomiendo vean Another, que está buena la serie. Serie que considero también entre muy buena y buena. Ah, consejo importante de esta semana. Esta semana están terminando la mayoría de la serie de 12 capítulos. Si no las vieron y las bajaron, véanlas ahora. Si no tienen tiempo para verlas, grábelas en un de algo y sáquenlas de la máquina. Porque desde el 1 de enero hay cosas para ver. Mucho para ver. Y te necesitan ese espacio. Bueno, vamos con el cierre directamente entonces. Vamos con un tema y después nos vamos con el cierre. Yeah. Dicen los que saben de estos negocios que toda publicidad gratuita es buena. A continuación, un ejemplo de ello. Son realmente altamente peligrosos. En una movida muy lángara, este trío de enfermos se salen de su celda y deciden vengarse del mundo haciendo un podcast llamado El Precipicio. ¿Quieren conocer más? Visiten nuestro blog, elprecipiciochicali.wordpress.com. Ahí encontrarán artículos y nuestros episodios. El Precipicio. Entre menos esfuerzo hagamos, mejor. Y estamos cerrando este programa que de Persona Sky, Misoenga. Programa 29, lo habíamos dicho. 29, edición 239. Ya casi, casi 140. 240 programas. O sea que me van a faltar 10 para los 250. La concha de su madre. ¿Vamos a hacer algo para los 250? Nah. ¿Qué van a hacer ustedes por nosotros por los 150 programas? Le deberían regalarnos algo, no sé. Algo muy copado. Muy copado. Fíjense en esta categoría, busquen el tag. Algo muy copado. Canle, y debe, por lo general aparece al lado de caro. También pueden buscar algo muy caro. A ver, ¿qué les puedo recordar? Bueno, recuerden que pueden contactarse con nosotros a través de personasekai.blogspot.com, mandarnos un mail a personasekai@gmail.com, suscribirse a nuestro Twitter, que es @personasekai, seguirnos en G+. Pueden buscarnos como Persona Sekai, lo van a encontrar seguro. O dejarnos mensajes en el mensaje escrito. Respondemos sus dudas, cosas locas. Si quieren pedir un tema. Sí, siempre estamos disponibles, porque la otra palabra no se dice, para sugerencias y todo tipo de... Si quieren hablar de el tema. Yeah, baby, yeah. Nuestros sponsors son Procomic, que está en 3 de febrero de 1180, y Shibuya Station, que está en Presidente Roca al 747. Y Séptimo Arte, que está en 3 de febrero de 1900. Bueno, 3 de febrero de 1900, me voy a tener que aprender eso. Yo me lo aprendo con el tiempo, ¿sí? Es en el tiempo. Segundo programa, ¿qué crees? Me había olvidado que pensé que es algo momentáneo, pero bueno. Todavía lo tienen. Todavía lo tienen. Espero que lo siga teniendo por mucho tiempo. ¿Por cuánto tiempo? Especialmente si yo estoy acá. Bueno. Antes que nos vayamos, nos presentamos quien es Ana Salche, quien está acá con nosotros en... forma gaseosa. Sí, en el otro plano. En el plano lésbico, seguramente. Sí, obviamente. Y espero que no quiera estar en este plano. En mal plan. Está Don Pairo. Ah, todo esto. Y que seguramente podrán escuchar en ediciones pasadas o en próximas ediciones. Cero. No conozco a Cero. Si arrancaron esta temporada de ser invitado. A ver, ¿qué más? Ah, sí, esto. Recuerden que el 15 de abril, toda la Liga Podcaster está celebrando el Día del Fansub. Y. Como ya empezamos a alargar lo que es la movida para tirar audios, para hacer como si fuera una enorme cadena de agradecimiento a los que se han roto el culo para que nosotros tengamos cosas para ver. Saludos a Nico Duda, fansub, porque hay un Nico fansub. Todos los audios referidos a esto se están enviando a Cosner, a la página desde abajo. Así que si quieren contribuir con esto, sean podcasters o no, sean interesados o no, pueden mandar sus audios a él. Tienen que estar antes del 9 de abril. Eso sí. Audio de 30 segundos. No es necesario que se presente porque después todo esto se edita. Y colaboren y pónganse las pilas. Además recuerden que como Dear Fansub tienen derecho a denunciar a todas esas personas que les venden anime. Sí. O que venden anime y ustedes saben que los venden y sin embargo no los denuncian. denúncienlos porque saben que el anime es party para fans y se distribuye de manera gratuita. Si pagaste por esto, te estafaron. ¡Te cagaron! Rara leyenda que ya no aparece. Debería aparecer más seguido ahora que internet es más accesible a todas las personas. Sí. Mandamos un tema y cerramos el programa. Vale. Mandamos con un tema, así que nos vemos la semana que viene. Me voy viendo esta imagen de Neptunia, posiblemente Neptunia 2. Así que bueno, qué buena Loli. Me gusta que uses las medias rayadas. Qué copada, bueno. Hasta la semana que viene. Bye, ni. 「もうこれ以上はないと言いながら」